amor de mis amores, Rosa Rosita. Jazmín es su aliento, Rosa Rosita, mi guajirita, Rosa Rosita, mi guajirita, Rosa Rosita, mi guajirita, Rosa Rosita, mi guajirita. Antes de morir me quiero echar mis pedazos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Vuelvas trayéndola y me me traigas con ella, muy lejanos recuerdos. Vuelve, vuelve pronto hacia mí y devuelve a mi amor al hogar que dejó al